equipo está bien y lógicamente después de haber perdido en el pasado miércoles, creemos que debemos hacer ajustes, que debemos que mejorar algunos aspectos. Estuvimos imprecisos, no estuvimos sobre todo a partir del final del tercer cuarto, porque en un momento estábamos a 4 puntos y ya en el final del tercer cuarto empezamos a ceder y San Martín jugó mejor, sobre todo en los últimos 12 minutos, 15 minutos, jugó mucho mejor que nosotros. Pero bueno, creemos que haciendo algunos ajustes podemos volver al rendimiento que mostramos en las anteriores series de playoff. El equipo está bien físicamente, con Cantero y Romano con algunas molestias físicas, en duda para esta noche, y luego la formación inicial todavía no la tengo definida.